La siguiente participación es del compañero Carlos Antonio Aguirre Rojas. Él es científico social, teórico e investigador mexicano, doctor en economía por la UNAM. La situación que estamos viviendo hoy en México, yo creo que es una situación que no es una situación normal o habitual, es una clara víspera de un momento histórico muy importante que yo creo que vamos a vivir muy pronto todos nosotros en nuestro país y que en realidad además forma parte de una cadena mucho mayor que yo creo que en un cierto sentido ya estamos viviendo en toda América Latina, que también tiene muchas manifestaciones ya en el mundo entero y que yo creo que efectivamente va a hacer que vivamos tiempos al mismo tiempo muy agitados y muy turbulentos, pero también muy importantes y muy interesantes para el destino de nuestro país, para el destino de América Latina, para el destino del mundo, digamos, en los cuales yo creo que la responsabilidad que nosotros tenemos es una responsabilidad muy grande. Yo estoy realmente convencido que México está viviendo las vísperas de un gran estallido social, solamente comparable a lo que fue la Revolución de Independencia de 1810 y a lo que fue la Revolución Mexicana de 1910. Yo honestamente me dedico a eso, me dedico a estudiar la historia de México, me dedico a estudiar la situación política de México, de América Latina, y yo creo que la disputa o el debate o la discusión ya no tendría que darse respecto de si este estallido va a darse o no va a darse, sino más bien respecto de qué podemos y qué queremos hacer nosotros para tratar de influir sobre el resultado que este estallido va a tener. Yo creo que el hecho de que el estallido va a darse ya es absolutamente claro. Yo creo que ese estallido después va a repercutir en toda América Latina y es probable que se acompañe de otros estallidos similares en América Latina y luego en el mundo. Y yo creo que la pregunta entonces no es solamente si el estallido va a darse o no. Yo creo que eso ya no hay duda alguna, sino más bien qué vamos a hacer nosotros cuando ese estallido empiece a darse. Voy a tratar de fundamentar un poco más este punto y yo para eso quisiera simplemente recordar rápidamente la etapa que estamos viviendo hoy nosotros como otra campaña. ¿Qué está tratando de hacer hoy la otra campaña? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Cuáles son las tareas inmediatas que vamos a vivir? Y al mismo tiempo y en un segundo momento, muy rápidamente también, ¿cuáles son algunas de las lecciones importantes que los hechos más recientes, y cuando digo los hechos más recientes me refiero a los procesos que se han dado en México en los últimos 4 o 5 años, justo a partir de que se lanzó la iniciativa de la otra campaña y la sexta declaración de la Selva Lacandona, han ido sucediendo en México? Y que yo creo que son lecciones muy importantes que tenemos que pensar, que tenemos que estudiar, que tenemos que analizar, que tenemos que discutir entre nosotros, que tenemos que intercambiar como experiencias fundamentales, porque yo creo que nos dan elementos fundamentales para resolver ese punto que yo planteaba. ¿Qué vamos a hacer y qué cosas pueden acontecer en nuestro país en los próximos meses y en los próximos muy cercanos años y en el muy próximo también 2010, que no es un año cronológico, sino que es un año histórico? Ahora voy a explicar de qué se trata. Muy rápidamente, fíjense, ¿de dónde parte la sexta declaración de la Selva Lacandona, que se hace pública en junio de 2005? Y yo creo que esto es muy importante tenerlo claro. Parte precisamente del fracaso de la marcha del color de la tierra, y fracaso no en el sentido, digamos, de la iniciativa de los compañeros zapatistas, sino fracaso en el sentido de que ellos, con la mejor voluntad del mundo, fueron hasta la Ciudad de México, 13 millones de personas se movilizaron en todo el sur y centro del país, hubo un verdadero clamor popular porque se aceptaran los acuerdos de San Andrés, en una versión que no era ya la propuesta zapatista, sino que era la propuesta de la COCOPA, que era ya muchísimo más tibia y que era muchísimo menos radical que lo que había sido la propuesta original zapatista. Es decir, mostraron la mejor voluntad para ir de manera pacífica a la Ciudad de México, movilizaron a la mitad de este país, fueron efectivamente, digamos, y aceptaron rebajar la radicalidad de sus propias demandas, esperando que efectivamente el poder iba a tener una respuesta positiva y que por primera vez los derechos de los pueblos indios en nuestro país iban a ser reconocidos. Y la respuesta que dio la clase política todos la sabemos. En aquel tiempo Jesús Ortega, que hoy es presidente del PRD, en aquel tiempo Lázaro Cárdenas, que fue gobernador de Michoacán y es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, En aquel tiempo, Manuel Bartlett, que ahora se quiere vestir con aires de gente progresista y finge defender el petróleo, en aquel tiempo, Diego Fernández de Ceballos, que efectivamente es coherentemente mezquino y nefasto consigo mismo, quizá él es el único que no ha cambiado su postura en ese tiempo, ellos vetaron esta ley indígena. Pero lo importante es qué lección obtenemos de ahí. Y yo creo que la lección que los zapatistas obtuvieron y de la cual nace la iniciativa de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona es: la clase política mexicana no sirve absolutamente para nada. No nos sirve absolutamente para nada. Y es importante esta lección porque durante un largo tiempo los zapatistas todavía tuvieron una cierta expectativa de que dentro del espectro de las fuerzas políticas podía haber ciertos grupos que podían ayudar o empujar o por lo menos abrir espacios a la lucha de los indígenas. Eso se mantuvo hasta la Marcha del Color de la Tierra. Pero lo que la Marcha del Color de la Tierra demuestra es que la clase política mexicana está tan corrompida, está tan degradada, ha llegado a unos niveles tan bajos efectivamente de descomposición, que ya no podemos esperar de ahí nada positivo en términos de una transformación social de nuestro país. Déjenme decirles, no voy a desarrollarlo, pero es un punto que es importante. Este proceso no es solamente mexicano, no es ni siquiera un proceso latinoamericano, es un proceso verdaderamente mundial, y es un proceso que un sociólogo norteamericano que se llama Emmanuel Wallerstein, que estuvo por ejemplo en el coloquio de Andrés Obrí, que es el más importante sociólogo que hoy está vivo en el planeta, ha venido diciendo hace 25 años. Vivimos una crisis sistémica de grandes proporciones. Lo que está en proceso de colapsar no es solamente la economía, o no es solamente la sociedad, o no es solamente la política, o no es solamente la cultura, sino todo esto junto y más. El capitalismo está terminándose como sistema histórico a nivel mundial, y una de sus tantas manifestaciones es naturalmente la crisis económica, que hoy sí se hace escandalosamente evidente para todos, pero de la cual él ha estado hablando hace 20 años. Y ahora también otra manifestación entre tantas es esta degradación de todas las clases políticas, el divorcio absoluto de los políticos respecto de cualquier tipo de apoyo, base o movimiento social, el divorcio absoluto y la crisis absoluta de todos los estados incapaces de cumplir las tareas para las cuales fueron construidos, y en ese sentido la urgencia de buscar otros caminos si queremos avanzar en términos de la transformación social. Esta me parece que es una primera lección importante que tenemos que tomar en cuenta para situarnos donde estamos parados ahora. Una segunda lección, yo creo que es la lección efectivamente de lo que sucedió en Atenco el 3 y el 4 de mayo del año de 2006. ¿Qué cosa nos demuestra y en qué sentido nos alecciona Atenco? Atenco nos demuestra la manera en que las clases dominantes mexicanas y naturalmente del mundo entero van a responder en el momento en que nosotros empecemos a tomar acciones pacíficas. Acciones pacíficas, porque efectivamente en Atenco no hubo absolutamente ninguna violencia, ¿sí? Y si llegó a haber alguna mínima manifestación de violencia, era una violencia defensiva. Pero frente a eso, en cambio, el poder se siente con todo el derecho de actuar brutalmente, de vejar a las mujeres, de abusar de ellas sexualmente, se siente con todo el derecho de matar a la gente y después desresponsabilizarse de eso, se siente con todo el derecho de encarcelar a la gente y hacerla pasar 2, 3, 4 años efectivamente en la cárcel, se siente con absolutamente todo el derecho de reprimir, de vejar, de acosar, de violar, de hacer absolutamente lo que quiera. Y yo insisto en que esto es importante porque tenemos que estar preparados para eso. El gobierno calderonista ha montado una estrategia de militarización del país bajo la encubierta versión de que está luchando contra el narcotráfico, y todos sabemos porque hasta la revista Proceso lo ha denunciado. En México desde hace 30 años, igual que sucedía en Colombia también desde los años 70, lo que se disputa en cada elección no es efectivamente qué partido político va a gobernar, sino entre otras cosas, cuál de las mafias o cárteles del narcotráfico va a tener impunidad y cuáles van a ser atacadas. Eso sucedía en Colombia en los años 70, y hay estudios sobre eso. Cuando llegaba un presidente apoyado por el cártel de Medellín, entonces el cártel de Cali era combatido y apresado sus líderes, y etc. Cuando llegaba un presidente que representaba al cártel de Cali, sucedía lo inverso. Aquí ha sucedido exactamente lo mismo. De pronto un presidente golpea al cártel del Pacífico, el presidente que sigue golpea al cártel del Golfo, el otro golpea al cártel de Juárez. Todos tienen alianzas con los narcotraficantes. Felipe Calderón no está luchando contra el narcotráfico. Lo que está haciendo Felipe Calderón es militarizar el país en su conjunto para preparar al ejército y a la policía para la represión que va a venir en el momento en que la otra campaña comience a manifestarse de manera pacífica para derrocar a los gobiernos estatales y al gobierno federal. Porque eso es lo que efectivamente estamos tratando de organizar y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y déjenme decirles que no es ninguna idea loca ni ninguna idea utópica, porque eso ya sucede, ya ha sucedido en América Latina. En Ecuador, en los últimos 5 años, por manifestaciones pacíficas del pueblo, se han derrocado 3 presidentes. En Bolivia sucedió exactamente lo mismo. En Bolivia han derrocado 3 presidentes en los últimos 5 años. En Argentina, en solo 1 año, 5 presidentes fueron derrocados por la movilización popular. Lo que le ha faltado a los compañeros argentinos, ecuatorianos y bolivianos es que una vez que derrocan al gobierno, dejan que otro miembro de las mismas élites y de la misma clase política corrupta suba al poder y reproduzca el mismo esquema. Y por eso llevan 3 presidentes derrocados y por eso tiraron a 5 presidentes y luego dejaron llegar a Kirchner. En cambio, nosotros ya sabemos lo que queremos hacer el día que caiga el gobierno de Felipe Calderón. Lo que queremos es instaurar un gobierno que mande obedeciendo, bajo el modelo de las juntas de buen gobierno que la compañera justamente mencionaba y que yo creo que nos da la estructura de cómo queremos que se gobierne no solo un estado o una localidad o etcétera, sino nuestro país en su conjunto y el planeta entero. Cualquier persona que mande tiene que mandar obedeciendo. Y esta es otra lección importante que tenemos que tener en cuenta, porque aunque nosotros estamos organizando un movimiento civil, pacífico e inteligente, la respuesta del poder no va a ser ni pacífica, ni civil, ni inteligente. Va a ser una respuesta violenta, militar y absolutamente brutal. Y yo creo que esto es importante porque eso es lo que sucedió en Atenco y después volvió a suceder en Oaxaca. Y en otra escala menor sucede también en Pasta de Conchos y en otra escala menor sucede a todo lo largo y ancho del país. Y ese es el sentido de la militarización de este país. Ahora, sin embargo, soy muy optimista porque una tercera lección fundamental que yo creo que nos dan efectivamente los acontecimientos más recientes es lo que sucedió en Oaxaca entre mayo y noviembre de 2006. Fíjense por qué es importante e interesante estudiar la experiencia oaxaqueña. Porque la experiencia oaxaqueña de un lado rompe muchos mitos y del otro nos enseña en la escala de un estado de México cómo es probable que se den las cosas en escala nacional cuando llegue ese estallido social del 2010 histórico. Lo que vivió Oaxaca en el año de 2006 es muy probablemente una especie de escenificación o de ensayo previo de lo que va a suceder en el país en el 2010. Fíjense, lo que ahí sucedió es que existía un sindicato, que hay que decirlo, en Oaxaca como en otras partes del país, no sé si sea el caso de Nuevo León, puede ser que sea o puede ser que no, porque no es en todos los casos. Los maestros son verdaderamente gente muy querida por el pueblo, porque los maestros son gente realmente muy esforzada. Los maestros de primaria y de secundaria son personas que son capaces de ir en burro durante 3 horas, son personas que son capaces de ir y comer en las comunidades lo que las comunidades tienen, son personas que son capaces de vivir sin muy buenas condiciones, durmiendo donde pueden, dando clases a la intemperie, tratando de con pocos recursos hacer su trabajo, con tal de que los niños en todo el estado de Oaxaca aprendan. Los maestros son efectivamente, digamos, muy queridos por la gente del pueblo, por todos nosotros. Y de repente este sindicato, que tiene una estructura organizada, esto es importante decirlo, organiza un movimiento y un troglodita que se llama Ulises Ruiz, de la noche a la mañana, se le hace fácil desmontar el movimiento reprimiendo con la policía a los maestros que estaban instalados en toda la zona central de la ciudad de Oaxaca. Fíjense cuál es la respuesta interesante que sucedió. Sin que nadie convocara, sin que ninguna organización lo organizara, sin que hubiera, digamos, ninguna idea previa de que las cosas iban a acontecer así, de manera espontánea hubo una respuesta popular en que la gente empezó a decir de boca en boca: quitaron a los maestros del centro, están reprimiendo, los metieron a no sé cuántos a la cárcel, destruyeron todas sus tiendas. La gente autoconvocadamente salió a la ciudad de Oaxaca y en menos de un día reinstaló todo el plantón. Y entonces se fundó Radio Plantón. Y el radio empezó a ser un medio de articulación de todo el movimiento. Y no voy a contarles toda la historia de Oaxaca porque ustedes la saben. Después incluso llegaron a tomar un canal de televisión, lo cual es una experiencia interesantísima. En un momento dado tomaron todas las estaciones de radio de Oaxaca. El movimiento pasó de solo la ciudad de Oaxaca al estado en su conjunto. Y se creó una organización extraordinaria que es la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que representa no a la ciudad de Oaxaca, sino al estado de Oaxaca mismo. Y se creó dentro de Oaxaca una cosa que es interesantísima y sobre la que no se habla mucho, que son las barricadas. Las barricadas son lugares como este. Imagínense que esta reunión que nosotros estamos haciendo la tuviéramos todos los días durante 2 meses. Porque era precisamente la gente de un barrio que se autoorganizaba para cerrar una calle, para defender justamente a la propia gente, para defender a los maestros que estaban en plantón, para cuidarse, digamos, de los matones y los pistoleros del gobierno de Ulises Ruiz. Y entonces se hacían rondines, se repartían, y cada noche le tocaba a 5, a 10, a 15, a 20 compañeros. Pero aunque le tocara a esos 20 compañeros, toda la gente que estaba en su casa salía y se ponía a platicar con ellos. Y así como nosotros ahora empezaban a platicar de la experiencia, y platicaban de Ulises Ruiz y de los gobiernos anteriores de Oaxaca y tal. Y en ese espacio se creó un proceso de politización del pueblo oaxaqueño extraordinario. Y se creó una organización de verdadero arraigo y base popular que nos recuerda lo que es precisamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No se dice muchas veces, pero es importante insistir en esto. Las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional son cientos de miles de indígenas rebeldes. Dije bien, cientos de miles. No son miles, no son decenas de miles. Cuando comenzó el movimiento en 1994, eran decenas de miles. Ellos lo dicen en sus comunicados. De ese momento para acá, en estos 15 años de la lucha zapatista, se han convertido de decenas de miles en cientos de miles. No sabemos, y naturalmente ellos no nos van a decir cuántos son, pero quizás sean 400.000 o 500.000 o 700.000 indígenas rebeldes. Y si Chiapas no ha sido destruido por la vía militar, es porque naturalmente ustedes se imaginan que no es fácil reprimir y masacrar a 700.000 indígenas en pie de lucha. Y lo digo porque efectivamente en Oaxaca sucedió exactamente lo mismo. La gente empezó a autoorganizarse, empezó a autoconvocarse, empezó a politizarse en esta estructura de las propias barricadas y se organizó de una manera efectivamente extraordinaria. Y déjenme decirles una cosa. Si no hubiera mediado la situación del monumental fraude electoral que se dio en México en julio de 2006, Ulises Ruiz sin duda alguna habría caído. La única razón por la que Ulises Ruiz siguió en el poder fue porque Felipe Calderón necesitaba el apoyo de él y le dio todo el apoyo federal, justamente porque Felipe Calderón es el presidente más ilegítimo que este país ha tenido en sus 200 años de vida independiente, desde 1810, desde Guadalupe Victoria hasta hoy. Es fruto de un fraude verdaderamente monumental. No tiene base social de apoyo alguna Felipe Calderón. Ni siquiera todo el PAN está con él. Bueno, en fin, o sea, un pequeño sector del PAN, un pequeño sector de la burguesía más troglodita norteamericana, Bush Jr. sin duda lo apoyaba, y luego el ejército y la policía mexicanos son los que apoyan a Felipe Calderón, nadie más. Está literalmente sostenido con alfileres, y por eso puede caer muy fácilmente, y tiene tanto miedo y tiene conciencia de que eso puede acontecer, que por eso está militarizando este país. Y yo insisto, y cierro solo este punto, porque si no, no voy a respetar mi acuerdo de solo utilizar media hora. Fíjense, lo que nos muestra Oaxaca es lo que yo creo que puede pasar en México en este 2010 histórico. Quiere decir, no necesitamos tener una superorganización, no tenemos que tener absolutamente todo armado, no tenemos que tener un plan definido hasta el último detalle. Lo que tenemos que tener es más bien una estructura lo más coherente armada, la mejor voluntad, y tener efectivamente la apertura y la sensibilidad para dejar que emerja ese proceso, que va a ser en gran medida un proceso espontáneo. Y lo que Oaxaca nos demuestra es, la gente cuando empieza a movilizarse, improvisa y crea todo lo que le hace falta. Desde sus propios líderes, los verdaderos líderes populares, hasta las estructuras organizativas, hasta los espacios de discusión, hasta las formas de coordinación, hasta las nuevas formas del gobierno popular. No necesitamos armar una cosa como se pensaba en los años 70s y 80s, la vieja teoría del partido, un partido que tenía que tener militantes de tiempo completo, revolucionarios profesionales de 24 horas, abnegados, como es justamente esto. Es así el modelo bajo el cual se crearon las Fuerzas de Liberación Nacional. Lean lo que está escrito aquí. Ahí se decía, tú eres revolucionario, tienes que renunciar a todo, a tu familia, a tu mujer, a tu trabajo, a tus hijos, a la ciudad donde vives, a tu historia. Y eso naturalmente es heroico. Pero ahora no necesitamos eso. Lo que necesitamos es más bien discutir entre nosotros, conocernos, tener la voluntad y la apertura y estar preparados para ese estallido que se viene. Bueno, tal vez en la discusión puedo volver a insistir en este punto, ¿no? Un último punto y cierro la cuestión para respetar. Fíjense, la situación que se está viviendo en México es una situación que en mucho recuerda las vísperas de la Revolución Mexicana y las vísperas de la Guerra de Independencia. Déjenme decirles, yo soy historiador y entre los temas que he estudiado de la historia de México he estudiado justamente los procesos previos al estallido de la independencia y los procesos previos al estallido de la Revolución Mexicana. Uno se asombra de ver la cantidad de similitudes que se están repitiendo ahora. Parecería que es como una obra de teatro que ya se escenificó dos veces y que hoy se está escenificando por tercera vez. Y les digo rápidamente datos que son hasta anecdóticos. En 1807 hubo una subida brutal del precio del maíz en México. Y después comenzaron bajas, altas, y en vísperas de 1910 un alza espectacular y el estallido de la revolución. Hay un historiador que se llama Enrique Florescano que ha estudiado esto en un libro que se llama Precios del Maíz y Crisis Agrícolas, que demuestra cómo cada vez que el precio del maíz sube más allá de un punto, inmediatamente hay revueltas y manifestaciones sociales en México. Es obvio de qué vive la gente, de qué vivimos todos nosotros, de qué vive la población mexicana. ¿Cuál es la base de nuestra alimentación? La tortilla. Si nos suben demasiado el precio de la tortilla, la gente deja de poder comprar. Y si deja de poder comprar, deja de comer. Y si la gente deja de comer, ya no le importa nada y naturalmente dice, hay que buscar otra salida porque esto no funciona. En 1907 sucede lo mismo en México y en el año de 2007 el precio de la tortilla del maíz subió precisamente 50%. Después tomaron medidas y bajó un poco, pero al final terminó subiendo 40%. Había subido 100%. Llegó a subir al doble de 6 pesos que costaba en 2007, llegó a costar 12. Y la jornada del día de hoy, como su noticia de primera plana, tiene exactamente esa. En algunos lugares del país se está vendiendo a 12 pesos otra vez la tortilla. Pero junto a una situación de, no solo de subida del precio del maíz, vivimos una situación catastrófica de crisis económica global. El empleo se está perdiendo, solo en los últimos 3 meses se perdieron 500,000 empleos. Vivimos una situación de muerte masiva de la pequeña y de la mediana industria. Vivimos efectivamente condiciones cada vez más críticas del desarrollo de la industria nacional. ¿Por qué Carlos Slim se está peleando con Calderón? Se está peleando porque lo que Carlos Slim representa es efectivamente a la burguesía nacional. Y lo que Calderón representa es a la burguesía transnacional que no le importa vender e hipotecar completo el país. Pero naturalmente Carlos Slim, en cambio, sí vive de que todos ustedes y yo y todos nosotros compremos tarjetitas Quita Amigo, o no sé cómo se llaman, y estemos llamándole a la novia y al amigo y al hijo y a la hija y a la esposa, diciéndole o mandándole mensajitos, esos SMS, y etcétera. Fíjense, bueno, depende, claro está. Cada quien manda los mensajitos. Pero bueno, el punto es, ya se me va acabando el tiempo. El punto es, Carlos Slim, igual que el Grupo Monterrey, eso es importante aquí, el Grupo Vitro, el Grupo Alfa, esa es la burguesía nacional. Esa está siendo afectada por el propio Felipe Calderón. ¿Y por qué digo esto? Porque también en vísperas de 1810 y de 1910 se llegó a dar una fractura tan fuerte en el seno de la clase dominante que ya no hubo manera de conciliar sus propios intereses. Y eso es bueno para nosotros, porque cuando la clase dominante se pelea entre sí y ya no puede encontrar puntos de conciliación, se abren fisuras donde efectivamente el estallido social puede prosperar. Pero no es solo eso, vivimos una crisis social de grandes proporciones, como se vivió también en vísperas de 1810 y de 1910. Ha habido procesos masivos de expropiación de la tierra en todas partes, ¿sí? igual que hubo procesos de expropiación masivos de las comunidades indígenas en vísperas de 1810 y de 1910, el PRO-CEDE, el PRO-CREA, todos estos programas son esos procesos de expropiación masiva de la tierra. Y cuando a la gente le quitan la tierra, naturalmente la gente lo que hace es rebelarse, porque es lo que es normal, porque nadie quiere que le quiten sus medios de sustento y sus medios de producción. Y como lo demuestran los propios compañeros de Atenco, la tierra no es un instrumento de producción. La tierra es el lugar de nuestros muertos. La tierra es el lugar de nuestra memoria. La tierra es la fuente de nuestra vida y de nuestra alimentación. La tierra es todo. La tierra es la madre tierra, la Pachamama, como dicen los indígenas sudamericanos, etc. Y vivimos una situación de crisis política, sobre la cual ya hablé, de descomposición absoluta de toda la clase política degradada, como se vivió en vísperas de 1810 y de 1910, y vivimos una crisis cultural de grandes proporciones. La gente tiene una pérdida absoluta de referentes de los valores de la cultura dominante. Y tiene absolutamente razón, porque la cultura dominante no nos propone nada más que tonterías. Nos propone un consumo ilimitado que parece una especie de chiste de humor negro. Nos ofrecen cada vez más cosas para consumir cuando tenemos cada vez menos dinero para consumirlo. ¿Y qué puede provocar eso en la gente? Nos proponen efectivamente una situación en la cual los jóvenes hacen grandes esfuerzos para ir a la escuela, los padres hacen grandes esfuerzos para enviar a sus niños y dicen que mi hijo no estudie solamente la primaria y la secundaria, que estudie la prepa y que vaya a una carrera y que haga una maestría, y puede tener una licenciatura y una maestría y un doctorado, ¿para qué? Para ir desempleado a trabajar efectivamente en Walmart moviendo cajas, o para terminar conduciendo un taxi teniendo un título de doctorado. Y no estoy hablando de hipótesis teóricas, estoy hablando de casos concretos de estudiantes míos que tienen grados de doctor y que no logran encontrar un empleo decente. No logran encontrar un empleo que corresponda a todo el esfuerzo que ellos hicieron para eso. Fíjense. Y entonces vivimos esa situación verdaderamente crítica y verdaderamente complicada, que, como les digo, nos acerca verdaderamente hacia el 2010 histórico. Y tendría muchas otras cosas que decir, ya ven que es mi manía y mi deformación, pero voy a terminar nada más diciendo entonces lo siguiente. Yo creo que entonces el punto que tenemos que empezar a discutir es dónde estamos parados ahora nosotros y qué cosa es lo que tenemos que hacer. Yo creo que se va a venir este estallido social, y aclaraba, no es el 2010 histórico, no es el 2010, perdón, cronológico, es el 2010 histórico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hablamos del 2010, puede ser que se dé en el año cronológico de 2010, pero podría ser que se dé a finales de este año de 2009. O puede ser que se retrase un poco y se dé hasta el 2011, o el 2012, o el 2013. Poco importa. En muy poco tiempo va a venirse ese estallido social. ¿Qué necesitamos? Necesitamos lo primero que ya hicimos y que ya hicieron los compañeros y que hicimos entre todos, que es la otra campaña. Fíjense, la otra campaña es algo extraordinario, es algo maravilloso. En solamente un año se montó una red que vincula a todas las resistencias y movimientos sociales que están tratando de luchar desde abajo y a la izquierda en términos anticapitalistas en este país que se llama México. Ya tenemos ese esqueleto, que es el equivalente de lo que era el movimiento de los maestros en Oaxaca. Ya tenemos organización. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta efectivamente establecer claramente las demandas por las cuales vamos a luchar. Y eso es precisamente la siguiente fase de la otra campaña: elaborar desde abajo y a la izquierda el Programa Nacional de Lucha. No es una serie de teóricos intelectuales muy brillantes, como se pensaba en las teorías del partido de los años 60 y 70. No van a ser académicos, sociólogos, politólogos, economistas que se van a reunir y van a decir: en México la situación económica y social y política funciona así y el pueblo mexicano tiene que luchar por A, B, C y D. Somos nosotros mismos, la gente común y corriente, los que tenemos que decir por qué estamos dispuestos a ofrendar nuestra propia vida, por qué estamos dispuestos a movilizarnos, por qué estamos dispuestos a invertir nuestras energías y nuestro esfuerzo. Y por eso esta reunión es importante, y por eso estas reuniones deben multiplicarse y son importantes, porque tenemos que empezar a discutir las demandas locales. ¿Por qué estamos peleando aquí en la ciudad de Monterrey? ¿Por qué se pelea ahí precisamente en la colonia de Blanca Navidad? ¿Por qué se está peleando en las maquiladoras de México? ¿Por qué está luchando la gente de Saltillo? Y luego empezar a cruzar y decir, a ver, para que nos demos cuenta que de repente Los obreros de maquila en San Luis Potosí están luchando por lo mismo que los obreros de maquila en Baja California Norte y en Coahuila y en Nuevo León y en Chiapas. Y para que nos demos cuenta que los pescadores del Pacífico luchan por lo mismo que los pescadores de Quintana Roo y de Campeche y de tal. Y para que veamos que las demandas de la clase obrera en todo el país son similares. Aunque también veamos que en cada lugar hay demandas específicas y solamente particulares. Para que empecemos a ver cuáles son las demandas que nos unifican absolutamente a todos los sectores sociales. ¿Cuáles son las demandas por las cuales luchan las mujeres y los jóvenes y los obreros y los desempleados y las minorías y los cada quien su modo y los intelectuales y etcétera, etcétera? Tenemos que empezar a discutir nuestras demandas locales, sectoriales, regionales, nacionales, específicas y empezar a construir desde abajo y a la izquierda ese programa nacional de lucha. Y yo les diría precisamente, si tenemos organización, si definimos claramente por qué estamos luchando, lo único que tenemos que hacer es entonces fijar la fecha y empezar la movilización. Y les aseguro que cuando hagamos eso de una manera pacífica, civil e inteligente, podemos no solamente derrocar gobiernos, que eso es relativamente sencillo, podemos empezar realmente hacer aquello por lo cual estamos aquí reunidos, es decir, comenzar a construir un mundo nuevo, un mundo no capitalista, un mundo diferente, con otra política, con otros gobiernos que manden obedeciendo, con otra cultura, no ridículamente dividida en alta y baja cultura y con todas esas jerarquías idiotas que hoy se mantiene, otro tipo de relaciones sociales fraternas, no excluyentes, no jerárquicas, no discriminatorias, otro tipo de economía, no regida por el principio de la acumulación, otro tipo de vida, otro tipo de sociedad. Gracias.